araignée des Mars. Hola amigos y amigas de Arañas de Marte, una noche más, una noche navideña con vosotros y vosotras. Y habéis visto que nuestra entrada ya la hacemos hasta en francés, que tenemos, somos así de internacionales. Tenemos mundo en Arañas de Marte, mundo y planetas. Y eso tiene una explicación, y es que hoy vamos a dedicar nuestro programa a los field recordings, a las grabaciones de campo. Si vosotros tampoco sabéis lo que es, pues como nosotros, pues hoy lo vamos a saber porque tenemos un invitado muy especial, se llama David Rengel, y aunque veréis que habla un perfecto castellano, pues como vive en Francia... Puede imitar el acento francés perfectamente. Ha decidido hacer Araignée de Mars. Hola David, ¿qué tal estás? Pues muy bien, aquí con vosotros siempre a gusto. Que conste que tenemos que decir que además somos amigos íntimos de David, con lo cual, si notáis... La cosa va a ser fácil. Notáis que hay un poco de compadreo, estaréis en lo cierto. Con lo que no va a haber ningún tipo de compadreo ni facilidades es con la música que os vamos a poner hoy. Sin concesiones. Y yo creo que va a ser realmente interesante y esclarecedora. Bueno, pues la primera pregunta yo creo que es un poco obligada, y es que David, ya que estás aquí, nos vas a sacar de dudas que son las field recordings, las grabaciones su, de campo y su amplio mundo. A ver, las grabaciones de campo, verdaderamente es difícil encontrar lo que es una definición de grabaciones de campo. Empezamos bien. Yo le daba al coco, ya no te creas que... Y no al... Yo creo que lo más aproximado que he encontrado es decir que una grabación de campo es aquello que tú grabas y cuya razón de existencia principal no era precisamente el no ser grabado. Es decir, que tú cuando vas a un estudio de grabación y grabas a alguien que va a cantar, evidentemente él sabe que va a ser grabado, la intención principal es ser grabado. Todo aquello que no es así, yo lo considero una grabación de campo. Es decir, el hecho de que tú salgas buscando, por ejemplo, determinado sonido de no sé qué... Eso lo acabas de decir tú muy bien, porque cuando haces una grabación de campo eres tú el que vas buscando, mientras que cuando tú grabas a alguien, él te busca a ti, cuando hablo de una grabación convencional. Cuando tú haces una grabación de campo, tú eres el actor y vas a grabar un sonido determinado, no sé cuál, el que te dé la gana, y en ese momento eres tú el actor, ¿no? Aquí la gente que sepa algo de esto podrá decir, bueno, ¿y qué ocurre cuando el Lomax o fulanito de turno se paseaba por Estados Unidos grabando a todos los bluesmen o a los...? Y ahí lo que yo digo siempre es que, para empezar, es él el que les va a buscar. Eso ya es una diferencia. Y en segundo lugar es que la diferencia es que esa gente cantaba sin ningún interés o sin ninguna intención de ser grabados. Ellos tenían sus rituales, tenían sus costumbres, que Lomax grababa en su contexto, no los llevaba a un estudio, los grababa en su contexto, con todos los ruidos que había alrededor y demás, y sin más. ¿Podemos decir entonces que las grabaciones de campo es la fotografía de la música? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que tiene muchos paralelismos, y tendremos ocasión de hablar de ello, pero tiene muchos paralelismos con la fotografía y con el cine. Y de hecho tendremos ocasión de discutir, porque mucha gente dice, esto no es música, ¿no? Es una frase muy recurrente sobre la que tendremos ocasión de hablar y con la que... Nos acabas de quitar una pregunta de la lista. Bueno, pues pero está, bueno, está luego ahí formulada, ahí está encima de luego, la mesa. Luego la retomamos. Oye, podríamos empezar igual sí, con empezamos algo, ¿no? Con un tort. Y vamos a empezar con uno de los popes actuales, ¿no? Con el quizá el mayor referente en grabaciones de campo, Chris Watson, que tiene una biografía muy interesante. Este señor fue miembro fundador de Cabaret Voltaire, un grupo de ciberpunk, nuevo bolero, herederos de muchas cosas, ¿no? Y de Kraftwerk, bueno, otras cosas, ¿no? Y precisamente este señor en el año 83 dejó Cabaret Voltaire, pues que, porque encontró un puesto de trabajo en la BBC como ingeniero de sonido. Y él es responsable, seguro que lo habéis oído sin saberlo en muchas ocasiones, porque es el responsable del sonido de todos los documentales de David Attenborough, de Animalitos. Hombre, y demás. Sí. Él es el que grababa todos los sonidos que habéis oído en los documentales de David Attenborough. Este señor es un purista del sonido increíble hasta el punto de que uno se pregunta cómo es posible que grabe a un león de tan cerca. Uno da la impresión de que se ha metido en la boca del león y que le ha metido en el gaznate un micrófono al león, ¿no? Y recuerdo yo que este, que graba para Touch Records, luego podemos hablar de sellos discográficos, él graba para Touch y en Touch Records tenía un programa de radio, una emisión de radio en el que yo no sabía dónde había grabado él, pero empezó la emisión de radio y antes de que dijera nada, es decir, no se oía nada, yo dije, este tío está en el polo. Y se puso a hablar y dijo, aquí estoy en el polo. Y yo me quedé de piedra. Digo, ¿cómo es posible que este tío haya conseguido grabar el polo norte sin decir nada? O sea, es alucinante, ¿no? Entonces, en esta ocasión os voy a poner un disco que se sale un poco de su rutina habitual, porque es un disco que no refleja sonidos de la naturaleza. Es un disco que refleja sonidos mecánicos, es un disco que se llama El Tren Fantasma, que es de hace unos, no me acuerdo muy bien, unos 5 años o algo así. Y el Tren Fantasma, ¿qué es? Es un tren que ya no existe y que unía en México la costa pacífica con la costa atlántica, ya no existe. Él hizo el trayecto y grabó. Y el tren es un sujeto muy recurrente en las grabaciones de campo porque es muy evocador de muchas cosas, ¿no? Y este grabó este disco dedicado a Pierre Schaeffer, pero yo quiero imaginar también que es un homenaje un tanto distópico al Trans Europe Express de Kraftwerk, que aquello era un tren más utópico que este. Y sin, bueno, sin más, vamos a poner un corte que se llama El Divisadero y que yo creo que tiene bastante sentido con la música de baile. Lejanos, ¿eh? Vamos a escuchar. A bailar. Acabamos de escuchar el divisadero de el disco de Chris Watson del año 2011, El Tren Fantasma. Impresionante. Y casi se podía bailar, efectivamente. Sí, sí. De un punto A. Sí. Una cosita, según lo estábamos escuchando, el tema del tratamiento del sonido. Me imagino que aquí también habrá puristas que no tratan el sonido en ningún momento, otros que sí. Bueno, evidentemente aquí había un tratamiento de sonido, evidente, ¿no? Sí, y es algo que Chris Watson no suele hacer. Él es, de hecho, es bastante purista. Suele hacer montajes, evidentemente, porque se pasa horas grabando y luego tiene que meterlo en un disco normal, ¿no? Pero no suele hacer loops o como hay en este disco, ¿no? Pero bueno, lo he querido meter también para no asustar demasiado a los oyentes. Para que permanezcan ahí. No os vayáis, que vais a aprender un montón de cosas. Sí. Nosotros estamos aprendiendo un montón de cosas. Pero está claro que hay gente que trata el sonido y también hay... quiero decir, grabaciones de campo no es un estilo musical. Hay gente que graba pájaros, hay gente que graba trenes y hay gente que graba lo que sea, ¿no? Y dentro de cada subgénero hay gente que trata sonidos y hay gente que no. Entonces, bueno, se podría hacer apartados en las grabaciones de campo. De hecho, se hacen... Pues podrías hablar de ecología acústica, podrías hablar naturalistas y luego están los compositores, ¿no? Se puede hacer muchas clasificaciones, pero bueno. Estás hablando de compositores. retomamos una cuestión que tú mismo has sacado hace un rato. Compositor no suena a música, estamos en un programa principalmente de música. ¿Qué opinas sobre las grabaciones de campo? ¿Dónde las sitúas en el ámbito sonoro? A ver, yo cuando era más joven y tenía las hormonas más potentes, esta cuestión me solía poner nervioso. Ahora ya ni me pone nervioso ni nada. Es una cuestión que casi me da igual. Que no me da igual porque me la haces y la voy a responder, ¿no? Pero... que decir... ¿Y por qué? Porque nos respetas. Lo respeto mucho. Y tampoco tengo una respuesta tajante al respecto. A ver, yo tengo un argumento, ¿no? Y es que, por ejemplo, en el cine hay cine documental y nadie se hace preguntas sobre el cine. Incluso los Oscars, que es precisamente el paradigma del conservadurismo en el cine, pues tiene un apartado de cine documental y nadie se pregunta si es cine. Sin embargo, en la música sí. Yo grabo lo que... Y esto no es música. Es como si la gente tuviera una visión muy fuerte de lo que es música y lo que no. Gente cerrada. Que no tiene ni idea de música. Es decir, es bastante chocante, ¿no? Yo no tengo una visión tan clara de lo que es música y lo que no. Decía Edgar Varese, el compositor, que música es ruido organizado, ¿no? Y en ese sentido estoy de acuerdo bastante con él. Incluso desde el punto de vista de que no soy yo el que organiza el sonido en tanto que grabador. Si yo grabo pájaros, los pájaros están organizando su propio sonido, ¿no? Entonces, a partir de ese momento yo puedo considerar que es música. ¿Quién soy yo para decir que no lo es? No veo que sea una discusión demasiado, que lleve demasiado lejos. Ni me interesa demasiado, la verdad. A mí sí me interesa, pero es verdad que es un tema súper complicado. Por eso igual no me quiero meter, porque tampoco tengo una respuesta demasiado. Yo recuerdo una vez que... tú, en abusando de la amistad que nos une, los tres, como siempre, nos pusiste una grabación, no recuerdo, era como uno que estaba en una silla sentado durante no sé cuánto tiempo. Impresionante, sí. I am sitting in a room. Sí. Ah, bueno, eso es diferente. Yo solo considero grabación de campo porque precisamente porque él se quiso grabar. Eso es música experimental, pero no es una grabación de campo en el sentido de que él se quiso grabar. Es que ahí va yo. Yo creo que también en ese, ¿no? En el campo de la música experimental, o sea, la unión entre la música experimental y la grabación de campo. Claro, yo creo que ahí tiene que haber un filón, porque... Claro, porque luego tú puedes utilizar grabaciones de campo y añadir para utilizar en una posterior composición a la que se unen otros elementos que no son forzosamente grabaciones de campo. Es decir, no, la grabación de campo no es un cajón estricto. No. Sí, en la música experimental, obviamente, se utilizan mucho grabaciones de campo que dan lugares a discos que no son grabaciones de campo. Y toda esta clasificación que tú mismo has hecho referencia antes, ¿no? Yo es que, documentándome y tal, un poco para el tema, que por cierto no hay mucho donde documentarse. Es gente muy visible. Por lo que he mirado. Pero sí que he visto que hay una especie de... O hay gente que intenta hacer unas clasificaciones así como de cosas más... intelectuales o cosas más profundas que otras, no sé, o sea, que hay quien dice, pues la grabación de campo, así como es en general lo que engloba todo, pero bueno, la fonografía es como un tema como más profundo y luego dentro de la fonografía, pero me costaba, cuando lo estaba leyendo, me parecía un poco forzado a veces. A ver, es que hay muchas cosas mezcladas, tendremos ocasión de hablar, ¿no? Pero también habrá que hablar del origen de las grabaciones de campo. Pues es un buen momento. Es un buen momento. Bueno, la grabación de campo nació con el fonógrafo prácticamente, ¿no? Pero para no hacer demasiado largo, lo que ocurre con las grabaciones de campo es que con el tiempo los equipamientos se han ido abaratando drásticamente y aligerando en peso, muy importante. Es decir, que al principio solo podían pagarse grabaciones de grabadoras de campo las universidades, es decir, gente que podía meter mucha pasta, ¿no? Con lo cual ahí iba gente académica, es decir, iba gente... Universidades no españolas, quieres decir. Pues no lo sé si españolas había alguna. Digo, no, es que como has dicho que podían meter mucha pasta, digo, no, eso no debe ser. Es decir, era muy caro, ¿no? Y luego había que llevarlos, ¿no? Entonces luego ya se democratizaron y personas individuales podían ir a grabar lo que quisieran. Entonces eso ya ayudó a que eso se democratizara y que cada uno pudiera grabar lo que quiera. Entonces eso fue un cambio bastante importante. Hasta el día de hoy, en la era digital, en los que yo ahora mi bolso que tengo aquí, pues llevo mi grabadora de campo. Es decir, algo impensable hace, pues no sé qué decirte, 25 años incluso, no sé, es un... Hace 25 ya era mucho más ligero que hace 50, pero vamos, que... pues eso. Sí, eso era una de las preguntas que también teníamos aquí preparadas en relación con una vez que más o menos estamos de acuerdo en que las grabaciones de campo son música... o no, más o menos. En el esto que se ha hablado a partir del punk, por ejemplo, de la democratización de la música, del hecho de que todo el mundo puede componer, ¿no? O tocar música sin una gran dedicación, digamos, a perfeccionar su instrumento. La grabación de campo en este sentido es una gran democratizadora, sobre todo teniendo en cuenta que se están abaratando los artilugios de grabación. Sin duda. Y también hay que tener en cuenta que mucha de la gente que se dedica a las grabaciones de campo, que hace esto, en general es gente muy poco pretenciosa, al contrario de lo que uno podría imaginar, ¿no? Es gente bastante llana y que la verdad es que le trae al pairo todo lo que tú puedas pensar de lo que él hace, lo cual es bastante punk, ¿no? Pero, quiero decir, si uno se para a pensar, uno puede decir, jo, qué pretencioso, qué música, qué es esto, es súper pretencioso, ¿no? Y yo no encuentro nada más pretencioso que pretender, valga la redundancia, que por el hecho de saber tocar una guitarra o un piano, tienes algo interesante que decir. Así que nos encontramos con unas mierdas increíbles de gente que se cree el copón porque simplemente sabe tocar una guitarra. Y dice, pero bueno, a ver, eres un manta, sabes tocar una guitarra, pero bájate de ahí, porque luego estás diciendo una chorrada del 15. Es que estamos en la de siempre, ¿no? Una cosa es la técnica, claro, y otra cosa es, claro, lo que tú y quieres eso, o a la gente comunicar. No le parece pretencioso. Y no voy a dar nombres, porque algunos igual se sienten zaheridos. Da un nombre. No, porque los del rock progresivo estamos acostumbrados a que se diga eso. No iba por ahí. Hablo de gente que tiene muchísimo éxito, o que ves continuamente en la radio y tienes ganas de decir, tío, no sé. O sea, ya, tú ni siquiera te estabas metiendo en género, sino más bien en la... particularidades, ¿no? Por no meternos de la música indie mainstream actual, ¿no? Tendremos ocasión igual de hablar ahora. Igual me sirve para presentar el próximo tema, por pues cierto. Yo creo que puede ser interesante que presentemos el próximo tema. Pues mira, el próximo tema viene de un colectivo que se llama Ultra Red, que por su nombre ya os dice que no son precisamente de Ciudadanos. Ni del PP. Y pertenece a un tema que se llama Structural Adjustments, que es un disco que sacaron poco después de otro que se llamaba Second Nature. Bueno, y los dos discos son discos de denuncia, ¿no? El primero, Second Nature, protestaba por el hecho de que, creo que eran Los Ángeles, querían cerrar un parque, simplemente porque en el parque se citaban muchos gays y hacían sus cosas en el parque por la noche, ¿no? Y eso se encontró una excusa para querer cerrar el parque, y eso dio lugar a una movilización del colectivo de gays lesbianas de Los Ángeles, ¿no? Y este segundo disco hace referencia a la gentrificación, se dice así, ¿no? Sí, se dice así. De precisamente Los Ángeles, porque querían derruir una urbanización, digamos, hispana y de bajo estrato social, ¿no? Lo que podríamos decir, humilde, para construir apartamentos de clase media acomodada. Y es la lucha de ese barrio. No porque no derruyeran el barrio, sino porque si lo derruyen, que me des una casa aquí, ¿no? Que no me mandes a no sé dónde. y es la lucha de esa gente, ¿no? Y Ultrared es un colectivo transnacional de muchos países, con gente de muchos países del mundo, y podría dar lugar a hablar de la música protesta, el lugar que ocupa hoy en día la música indie mainstream y tal. No te adelantes porque seguro que lo vamos a preguntar ahora mismo. Y el tema es, tengo, no me acuerdo cómo se llama, Montañas, y me gusta porque me gusta mucho cuando la gente graba y si lo oye a la gente cantar entre una bruma, y es un momento especial de la lucha. Vamos a escucharlo porque es revelador. Escuchémoslo. Pero no de Juan Graviel, ¿eh? Tenemos que cantar una canción que nos ayude a resolver todos nuestros problemas. Si no las dan, de aquí no nos moverán. Si tuviera fe, que nunca nada nos pasa. Eso lo dice el Señor. Si tuviera fe, como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévete. Muévete, muévete, si esta montaña se moverá, y esta montaña se moverá, y esta montaña se moverá, y esta montaña se moverá. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Tenemos aquí una grabación de los sonidos de la demolición. ¿Quieren escucharlos para que vean cómo se oye lo que están haciendo allá? Ok. Esto es lo que quiere hacer la autoridad de vivienda con la comunidad. ¿Les gusta este sonido? ¡No! Díganlo más fuerte, que si les gusta este sonido. Esto es lo que quiere Housing para la comunidad. Esto es lo que están haciendo el Pico Aliso. ¿Les gusta? Esto es lo que quiere David Ochoa para la comunidad. ¿Les gusta? Esto es lo que están apoyando los empleados de Housing. ¿Les gusta? ¡No! Contra esto estamos luchando. ¿Vamos a luchar? Será Acabamos de escuchar Ultra Red. Que como bien decía David, precisamente de Ciudadanos no son. No, la verdad es que no. No. Y que da mucho pie a lo que estabas comentando antes, porque es un tema que alguna vez nos ha salido aquí, en algunos de nuestros programas, con entrevistas y así, pero es verdad que nunca hemos llegado a profundizar también, pues dependiendo de un poco de los entrevistados y entrevistadas que hemos tenido, ¿no? Pero todo este elemento del compromiso actualmente en la música, ¿no? O sea, ay. Es un tema... A ver, me estás preguntando, ¿no? Sí. Bueno, estamos charlando, pero sí, digamos que esta mirada que te echaba era como para decirte... Di algo. A ver, yo nunca he sido muy amigo de la canción protesta, siempre me ha dado bastante repelús, de hecho, ¿no? Pero yo cuando hablo de compromiso hablo de actitud, ¿no? Claro, decir, claro, es claro. Que, sí, es que llevamos por ahí, ¿eh? Llevamos, quiero decir, casi 10 años de chantaje, ¿verdad? De robo del latrocinio llamado crisis... Y, tío, joder, no sé, en el 77, cuatro años después de la crisis del petróleo, tuvimos a los Sex Pistols. No es que cambiaran el mundo, porque en el 79 eligieron a Thatcher, ¿no? Pero por lo menos, yo qué sé, tuvimos a los Pistols. Es una forma de decir, estamos aquí hasta bastante hartos, ¿no? Y todo el mundo conocía a los Sex Pistols. Bueno, y que los Pistols traicionaron sus principios en poco tiempo también. Pero bueno. Y los Clash grabaron con CBS, ya. Pero no nos vamos a meter ahí. Pero lo que quiero decir es que había un rollo, había sí. Una actitud, había un aspecto de combate que luego se tradujo en Margaret Thatcher. Quiero decir que tampoco lleva a ningún lado. Y el hardcore en Estados Unidos dio lugar a Ronald Reagan, pero... Ya, como que miras... Podemos decir que es casi mejor que los músicos no se comprometan, porque cada vez... La cagan, ¿no? Cada vez que surge un movimiento de estos refrescante y contestatario, sale un absoluto nazi. No, pero el adoctrinamiento este que tenemos de escuchar todo el día a Kanye West y a esta gente que a mí Kanye West no es que me disguste particularmente, me parece muy presentable como persona, pero sus discos me gustan, pero... No veo, no hay una actitud, salvo Sleaford Mods, que se conocen en Inglaterra, pero que no los conoce nadie, que si no veo un caldo. Y la música india ha dejado totalmente al margen de este aspecto y cada vez más, de compromiso y se ha convertido en una cosa absolutamente... unos años para acá, gradualmente, en algo absolutamente, a mi juicio, degradado y fuera de todo... Sí, porque luego ha habido intentos, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestros alrededores sí que ha habido algunos intentos, pero han sido todos como un poco, no sé. Quiero decir, entonces, ¿podemos decir que las grabaciones de Campos son el nuevo punk que estábamos esperando? No, porque nadie les va a hacer suficiente caso. Ni creo que su objetivo sea ese, ¿no? Simplemente que tiene un compromiso y lo quiere plasmar de una forma sin la pretensión de que resulte conocido, ¿no? Hay un músico de grabaciones de campo, se llama Peter Cusack, que ha grabado un disco que se llama Sounds from Dangerous Places, y donde se fue a grabar a Chernobyl, a Ucrania, los alrededores de Chernobyl, de gente que no se fue o gente que ha vuelto porque no le había ningún sentido estar fuera de su casa, ¿no? Y es gente que vive con dosis de radiactividad brutales todos los días, ¿no? Y lo escuchas y es espeluznante. Es una cosa, es una tremenda denuncia, ¿no? Pero bueno, nadie se va a poner a escuchar a Peter Cusack. Ni falta que hace, decir, tampoco. Nosotros lo vamos a hacer esta semana. Eso es. Excepto vosotros y vosotros que estáis ahí al otro lado y que nos soportáis cada semana. Y vosotros que os estáis chupando un programa de grabaciones de campo ahora mismo, algunas de ellas bastante comprometidas. Pero que seguro que os está resultando interesante. Yo creo que podría ser el momento de meter otra grabación. Bueno, pues vamos a poner a un clásico. Que es decir, no es un activista político, pero es un activista de las grabaciones de campo. Es un hombre con mucho sentido del humor, con mucha guasa. Se llama Luc Ferrari, es nacido en París, pero de origen corso, aunque luego renunció a ser corso, dijo que los corsos eran unos impresentables todos, y luego más tarde también renunció a ser francés y dijo que también los franceses eran todos. Es decir, que el tío va... Parece que es bastante punk él. Sí, y el tío iba sobrado y tenía mucho sentido del humor, y grabó ciertas obras maestras fundadoras de lo que son las grabaciones de campo y la música concreta. Fue alumno de Pierre Schaeffer en el GRN, el Club de Recherche Musical, en París, muy vanguardista, y hizo muchas grabaciones que se llamaban Presque Rien, que significa casi nada, que ya el título tenía guasa, ¿no? Y vamos a escuchar el primer movimiento, si me puedo permitir, porque así lo hizo él, del Presque Rien número 1, que describe el despertar en un pueblo de la costa en el sur de Francia.

David, esta grabación suena antigua, ¿verdad? Mediados, finales de los 67-70, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso ilustra también que no es que un domingo salió, grabó y ya está. O sea, le llevó 3 años hacer esto, ¿no? Quiere decir, bueno, cada uno que piense lo que quiera. Pero bueno, eso tampoco es motivo para hacerle alabanzas, pero no, a mí... Pero que su trabajo tuvo. Su trabajo tuvo. Y además este movimiento es un poco raro porque él no habla al micrófono como hacen otros movimientos del mismo. Lo cual también te iba a pensar, joder, ¿por qué habla? ¿No? Qué pesado, ¿no? Pero también Kevin Spacey cuando hace House of Cards... Habla a la cámara, ¿no? Uh-huh. Y nos sigue pareciendo una serie de televisión. Pues bueno. Neno, enlazando, ahora que estás hablando de televisión, quizás ha habido un renacer de las grabaciones de campo, quizás en los últimos años, o al menos una... Sí. Sí, directamente relacionado con el abaratamiento del equipamiento. Sí, rotundamente sí. Y de hecho hay gente, puristas del asunto, a los que eso les molesta un poco. Pero bueno. Y esto me lleva a enlazar un poco también con tu trabajo dentro de los Field Recordings, porque tú, bueno, llegas también a este mundo. ¿Cómo llegas tú a esto? Bueno, no es un trabajo, que es una parte del poco tiempo libre que tengo, lo dedico a esto, ¿no? Nosotros usamos el concepto de trabajo del decrecimiento, el trabajo, la labor de Gord, de André Gord, vale, y de toda esta gente. Acepto pulpo como animal de compañía. Yo soy la prueba viviente, ¿no?, de que los sistemas de grabación se han democratizado. Es decir, yo al fin y al cabo en esto soy un prengao. Es decir, yo aquí estoy. De hecho, creo que os ha llamado la atención el hecho de que yo no quiera poner cosas de... Efectivamente, te lo íbamos a preguntar porque... Te lo hemos rogado y has dicho que no. No, tú firmas como argument is fruitless. Sí, sí, sí. Firmo como eso. Quizá podríamos decir por qué firmo como eso, ¿no? Pero la razón por la que no he puesto grabaciones mías es porque sencillamente yo creo que la gente no conoce grabaciones de campo en general y me parecería absolutamente pretencioso comenzar por las mías, de las que no estoy, que a veces sí estoy, joder, digo, qué chulo me ha quedado este tal, pero me lo digo a mí mismo y ya está. Tampoco, que decir, poner mis grabaciones antes de poner a Chris Watson me parecería absolutamente fuera de lugar. Esa es la razón. Nosotros como somos, nos saltamos todo tipo de esto, seguro que alguna tuya pondremos en otro programa entonces. Bueno, pues si os atrevéis, ahí a vosotras. Hay un fenómeno fan dentro de las grabaciones de campo. Hay gente, bueno, obviamente hay popes y hay, digamos, una escena no solo de creadores y creadoras, sino de seguidores que... Sí, y hay mucho intercambio entre la gente. Es decir, yo me escribo con gente que está muy metidos en el rollo, ¿no? Tienen blogs muy activos, páginas de Facebook y tal, muy interesantes, en las que puedes contactar realmente con ellos y te responden y tal. Y vamos, también es un poco refrescante. Quiero decir, es gente muy normal, te da contestaciones absolutamente pertinentes y nada pretenciosas. Quiero decir, no sé, prueba a contactar con Damon Albarn, a ver qué te dice. No sé. Primero que no podrás contactar con él. Pues ahí voy, quiero decir, pues ya está, ¿no? Quiero decir, vale, y toca la melódica, pues está muy bien. Es que me da cierta envidia que toque la melodía. Sí, sí. Porque yo no toco ni eso. No, pero ya sabes por dónde es que sí, sí. Tú has dejado caer, y me gustaría saber, ¿por qué elegiste Argument is Fruitless? Porque parece que hay una historia ahí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ahí fijo una historia. Es una deriva vital. A ver. Eso suena pretencioso. Totalmente. Pero lo pretencioso... En la radio no se capta la ironía. Lo pretencioso es lo malo que no, tiene la radio. No siempre tiene por qué ser malo. Si lo pretencioso está bien explicado. No estamos hablando del programa. No, lo pretencioso es malo. No, lo estaba diciendo, no, ni mucho menos estaba pensando en eso, ¿eh? No, o sea, ¿por qué me llamo Argument is Fruitless? Bien, a ver, Argument is Fruitless es lo que le contesta a Colin Firth, al tío de Miss Bennett, cuando dice que él va a arreglar el asunto en el marrón en el que están en Orgullo y Prejuicio, ¿no? No voy a contar toda la historia, pero le dice, no te vas a pelear conmigo porque va a ser lo que yo digo y punto. Argument is fruitless, no hay lugar para la discusión, no pierdas tu tiempo. Es una réplica que le da en la serie de televisión de la BBC que no aparece en el libro. Y yo la utilizo porque me he dado cuenta que yo antes discutía mucho y discutía sobre todo todo lo que se me ocurría o lo que no se me ocurría, incluso sobre temas que no tenía ni idea, y me he dado cuenta que con el tiempo es una absoluta pérdida de tiempo, así que es casi una reivindicación de la del buen rollito. El buenismo, señores, ha llegado ahí, a 97 y Racia. Había un gran chiste al respecto, pero lo dejaremos para otro día. Así. Bueno, vamos a contar el chiste y luego ya veremos, que era el del periodista que se acerca al hombre más viejo de la Tierra, que tenía ya 130 años, y le dice: oiga, hombre, usted, ¿cuál es el secreto de su longevidad? Y él me le dice: pues principalmente comer yogur y no discutir. Y el periodista le dice: hombre, por discutir no será. Y el hombre le dice: pues no será por eso. Y yo creo que, como nos estamos acercando peligrosamente hacia las postrimerías de esta entrevista, estaría bien ir metiendo algún otro corte de interés. Venga, vamos a poner con uno de mis últimos descubrimientos particulares como oyente. Es un dúo, en este caso, son Graham Lampkin y Jason Lescalit. Jason Lescalit es un músico americano de música concreta, vamos a decir, y muchos loops y muchas historias, mucho drone, me encanta el drone, y en este caso colabora con Graham Lampkin, que es un electrón libre absolutamente experimental y alocado también de la escena americana. Y han editado varios discos juntos, creo que este es el segundo en el orden cronológico del 2008, se llama Breadwinner, y vamos a poner el primer corte, de cuyo título no recuerdo. Listen, the snow is falling. Listen, the snow, vale. Bueno, pues eso, que la nieve cae, y es un tema que combina field recordings y drone, y a mí me parece absolutamente melancólico, evocador, etcétera, y la gente dirá: uf, ¿qué dice? Estamos llegando ya antes de escucharlo. Venga. zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Bueno, se nos está yendo el tiempo, se nos escapa. Tempus fugit, decían los romanos. Y nos quedan tantas cosas por hablar con David. Entonces, bueno, vamos a intentar resumirlo todo en una de estas preguntas un tanto filosóficas que tanto nos gustan. Las grabaciones de campo están mostrando, de alguna manera, una nueva forma, un nuevo camino para la música del siglo XXI, después de que parece que se ha tocado prácticamente todo lo que se podía tocar. ¿Hacia dónde crees que va la música? ¿En qué momento crees que nos encontramos y hacia dónde puede ir para...? Pregunta fácil, ¿dónde las haya? Sí. Fácil. A ver, yo no creo que las grabaciones de campo sean nuevas, lo que pasa es que la hace cada vez más gente. Eso por un lado, ¿no? Y si hablamos de música en general, la música popular, si quieres, soy bastante pesimista en el sentido de que llevamos muchos años de lo que yo entiendo que es una degeneración, ¿no? Total. Y que no soy muy optimista, porque yo lo que creo es que los caladeros, si hablamos en términos de pesca, para hacer el símil, ¿no? Los caladeros yo creo que se han extinguido y las revistas de turno se siguen ocupando los mismos caladeros sin molestarse en ir a buscar a otros sitios, ¿no? Sin profundizar. Porque yo creo que antes la música buena, si hablamos de los 70, ¿no? Bowie, Reed, ¿no? Puedes pensar en quien quieras, ¿no? El Thriller de Michael Jackson casi te llegaba por osmosis, es decir, de forma absolutamente pasiva. No necesitabas ninguna actividad, ¿no? Mientras que ahora para escuchar buena música te exige una implicación. No, de forma pasiva no te llega nada que sea medianamente interesante, ¿no? Algunas cosas sí, tampoco me voy a poner de listo, porque hay cosas de R&B que me gustan mucho y las disfruto, por ejemplo, pero de forma general te llega muy poca música relevante de forma pasiva. Y el hecho de querer escuchar buena música ya requiere una implicación, cosa que no tenía por qué ser de esta manera antes. Y eso pues indica que la música buena pues cada vez está más lejana, pero sigue existiendo, eso es importante remarcarlo, ¿no? La música de ahora yo creo que no es peor que antes, es igual de buena, lo que pasa es que la gente no la oye. Así que nos quedamos con esta moraleja, amigas y amigos, hay que buscar la música allá donde se encuentra. Lo mismo algún día podríamos hacer que nuestro amigo David Rengel volviera por aquí y no ya para hablar de Field Recording, sino para tener una conversación entre amigos, ¿por qué no? Sobre precisamente los derroteros de la música, sobre lo que escuchamos, sí, lo que no escuchamos, porque yo creo que eso podría ser interesante. Creemos que os podría también interesar a vosotros. Y eso rajo, vamos. Por los codos. Eso sí que es una grabación de campo. Y entonces, ¿con qué nos vamos a despedir? ¿Qué nos recomiendas? Nos vamos a despedir con un ejercicio de memoria histórica. Son dos judíos franceses, Stéphane Garon y Sylvestre Gobach, que decidieron grabar los sitios que actualmente ocupan los antiguos campos de exterminio y de concentración nazis. Es un ejercicio de memoria histórica porque muchos de ellos se han convertido en lugares absolutamente irrelevantes, quiero decir, banales, no irrelevantes, banales hoy en día, ¿no? Y es bastante interesante. Y banales, quiero decir, de vida cotidiana en los que la gente no se plantea dónde están yendo y de dónde vienen, ¿no? Sin embargo, el corte donde vamos a pedir conserva esta memoria histórica, es un lugar de peregrinaje judío y me gusta mucho el corte porque se oyen unas voces absolutamente angelicales que uno no sabe si vienen, pues por decirlo de alguna manera, del crematorio, ¿no? Si nos ponemos gores, ¿no? Pero en realidad yo creo que está muy bien conseguido y que consigue ese carácter absolutamente triste y de memoria histórica, ¿no? Bueno, amigas y amigos, nos despedimos hasta la semana que viene y le damos las gracias a David. Un placer. Agur. Y ahora nos vamos de pinchos.